Como todos los días martes, vamos a introducirnos en este ciclo Agenda Común y vamos a contactarnos, como bien decías recién, con algunas personalidades, instituciones, organizaciones que tienen impacto en lo comunitario aquí en Capilla del Monte y alrededores. En principio, ya tenemos una presencia. Vamos a ver, porque no sé cómo presentarlo. Hasta hace muy poco era director de Cultura del municipio de Capilla del Monte. Sigue siéndolo, Oscar Amante, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Hasta el día 31 de mayo, sí. A partir del 1 de junio, no. Voy a cumplir otro tipo de función. Voy a estar en una dirección que tiene que ver con las relaciones intercomunitarias, uh-huh, con la relación con los vecinos. Así que, bueno, esa va a ser mi función a partir de esa fecha. Y Horacio Ruiz queda a cargo de lo que es cultura. Del área de cultura. ¿Cuánto tiene que ver con esta modificación en el organigrama, en la coyuntura que estamos viviendo en términos de la cuarentena, de algunas actividades que no se están pudiendo desarrollar normalmente? Mucho, en realidad tiene que ver mucho. A partir de este momento que se vivió por la cuarentena, estos 60 días que llevamos en cuarentena, bueno, se vio un poco diezmado todo lo que es la actividad de cultura, una actividad que la teníamos programada, que realmente teníamos muchas, pero muchas expectativas, y sobre todo teníamos alegría de haber el diseño que teníamos de 29 talleres, talleres barriales. Era un poco lo que estaba dentro de la plataforma de Fabricio, que lo podíamos llevar a cabo. Bueno, esto se cayó todo. Yo empecé a trabajar en la municipalidad, en el área, ayudando y en gobierno, como se podía, bueno, y se generó esta nueva forma, este nuevo diseño, y bueno, y he recalado en esa dirección, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con cultura se va a seguir trabajando. Hay un compromiso, más allá de una plataforma política, hay un compromiso con la sociedad, y bueno, en la medida que podamos reactivar todo lo que tiene que ver con, sobre todo, los talleres que da cultura y demás, esa idea de los talleres barriales. Algunas expresiones las habíamos logrado durante el verano, de eso de llevar el verano a tu barrio, que nos resultó muy simpático y le resultó muy bien a la gente. O sea, acá se tiene el concepto en verano de hacer un vuelco importante hacia el turista, un vuelco importante hacia la gente que transita en nuestra calle principal. Y bueno, la idea un poco fue de descentralizar eso, llevando espectáculos para niñas y para la familia a los barrios. Bueno, eso lo vamos a seguir sosteniendo. Y por supuesto, yo no voy a estar en el área de cultura, pero ya hemos trabajado con Horacio este fin de semana full, ya que la semana que viene ya él quedaría a cargo totalmente. Hemos trabajado este fin de semana full. Y bueno, queremos sostener eso y lo queremos ampliar, ¿no? Tenemos idea para ampliarlo. Bien, ya que tuviste mucho contacto en los meses pasados con todo lo que es un colectivo de gente que está en el campo de la cultura, artistas, etcétera, por lo menos pensamos muchos que aquí hay un nivel, la verdad que muy bueno, en lo referente a lo artístico, tanto de músicos, de actores, actrices, etcétera. ¿Cómo lo ves vos eso? Lo veo como lo ven ustedes. Primero lo veía como vecino y lo disfrutaba en muchas oportunidades. O sea, mucha de la gente con la que yo tuve que trabajar fue la misma gente con la que yo iba a verlos trabajar antes, así que lo disfruté. Y creo que sí, lo que creo es que, y lo vuelvo a decir, el espacio del verano a veces se hace complicado de administrar. Sí. Yo digo que la Diagonal Buenos Aires y su sector de influencia es como si fuera un aeropuerto donde quieren entrar 50 aviones juntos y es imposible, ¿no? Tenemos dos pistas. Y bueno, eso fue un poco lo que al principio se palpó, hasta que lo pudimos ordenar. Tuvimos dificultades, las llevamos adelante con el grupo de artistas, hubo gente que me apoyó mucho como para que esto se pudiera cerrar. Recuperamos la calle de los niños, que se había perdido, que fue importante para nosotros, primero para los artistas locales y algunos visitantes, y también para un entretenimiento al alcance de la familia, donde yo he visto, porque lo he seguido muy de cerca, padres que iban a cenar y dejaban a los chicos sentados ahí en la calle de los niños, cosas así, ¿no? Sí. Como si fuera un pelotero. Eso estuvo bueno. Hemos hecho desde diciembre hasta el cierre de lo que fue el trabajo oficial de cultura, el trabajo que se ve. Sí. Hemos hecho 16 exposiciones, más charlas, eventos, hemos puesto al servicio de dos grupos de músicos locales el teatro para que ellos pudieran durante el verano hacer una muestra de manera gratuita. Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas creo que lo hemos trabajado, y lo que pasa es que no hay que olvidarse que nosotros vamos en diciembre y ya ahí con el pan dulce arriba de la mesa. Eso, ¿no? Te iba a consultar. ¿No habría que modificar en ese sentido el mes de la Asunción, teniendo en cuenta que tiene una matriz muy importante Capilla del Monte, que tiene que ver con el turismo, y quizás uno asume en diciembre con la temporada encima? ¿No habría que modificar, quizás extender un mandato un par de meses más para que se asuma en otro mes? Sí, en realidad eso habría que hacer una modificación que no la podemos hacer desde acá. Recién cuando tengamos una carta orgánica propia, uh-huh, ahí la podemos hacer. Estamos en condiciones ya de poder generar una carta orgánica propia. Ya en algún momento se llevará a cabo. Creo que se están viviendo situaciones donde ese tipo de diríamos, de planificación hay que postergarlo por ahora. Por ejemplo, como hizo la Ciudad de la Falda. La Ciudad, uh-huh, de la Falda está fuera del calendario común de entrega de mandato, teniendo en cuenta que cuando ellos hicieron la reforma de la Carta Orgánica, la hicieron a partir de, y tuvieron su propia Carta Orgánica, por supuesto, ¿no? Lo hicieron a partir de, pensando en la temporalidad, pensando en el verano, y ellos adelantan el periodo de elecciones para que no coincida la asunción al mandato con la temporada ya trabajando, ¿no? Bien, me voy a meter un poquito en el terreno personal, pero siempre teniendo en cuenta la participación en lo que tiene que ver con el gobierno municipal. Has participado de otras gestiones anteriormente. ¿En qué roles, sí, te has desempeñado ahí en el municipio? Empecé con prensa, haciendo prensa para Gustavo de Figueredo, uh-huh, en el primer mandato. Y después para Gustavo de Figueredo en el primer mandato y hasta la mitad del segundo fui secretario de gobierno. Bien. Así que, intensa, ¿no? Esa función. Sí, es intensa, pero es gratificante. Es una función que estás mucho en contacto con el vecino, estás mucho en contacto con las instituciones. Eso te requiere. A ver, uno cuando trabaja adquiere ciertos mecanismos rutinarios. Uh-huh. Esa función no los tiene. No, todo el tiempo. No los tiene, realmente no los tiene. Así que es una función intensa, pero y un poco desgastante, ¿no? También, pero gratificante cuando vos lográs la generación en un centro vecinal o cuando vos lográs hasta llegamos a, en aquel momento me acuerdo, hasta llegamos a laduar a hacer intermediados para un problema entre dos vecinos, por un árbol o por una cloaca. O sea, ese tipo de circunstancias son alentadoras. Es como un jugador de toda la cancha, ¿no? El secretario de gobierno. Y casi. Sí, casi. Además es la persona que acompaña de forma más cercana al intendente. O sea, tiene una función linda. Linda y que te puedo asegurar que no es una función de descanso, es una función muy activa. Pero está bueno. ¿Y luego de esa época participaste en alguna otra gestión? No, hasta ahora no. Que bueno, que me dio esta posibilidad Fabricio, ya de retirarme. Esto es como, ¿viste esos juegos de que están en Europa y a los 30 y pico vuelven? Sí, bueno, sí, sí. Ya más o menos volvió lo mismo. Volvió la brujita Verón. Más o menos lo mismo, tengo esta oportunidad, así que bueno, hasta que me sienta con ganas. Uh-huh. O sea, sentirse con ganas es decir, ni siquiera levantarse con ganas de venir a trabajar, sino el día anterior pensando lo que vas a hacer, ¿no? Así que eso está piola. Mientras sienta eso. Ese fuego. Y hasta ahora, hasta el momento, ¿cuál fue tu máxima satisfacción en la función pública? ¿Alguna cuestión que se haya logrado que vos digas, la verdad que en ese momento me sentí muy bien? No sé, realmente no. ¿No tenés una? No, en realidad un poco fue, cuando fui secretario de gobierno, la reactivación de los centros vecinales, para mí era muy importante. Yo vengo de una línea cooperativista, yo vengo de un pueblo rural, vengo de una línea cooperativista y los centros vecinales, tienen mucha influencia. Creo que para mí eso fue muy importante. En la época de Gustavo de Figueredo, nosotros hicimos un, un trabajo que se llamaba El Intendente Escucha. Y ahí se había empezado a perfilar la posibilidad de los famosos presupuestos participativos que tan de moda están en algunos lugares y que tan buen resultado han dado, donde se están impuestos. Bueno, y lo que hacíamos nosotros, el intendente iba a un barrio, escuchaba a los vecinos, le planteaban las necesidades más urgentes, se hacía un presupuesto y se le daba al vecino el dinero para que llevara adelante la obra sin la intervención de la municipalidad. O sea, el vecino recibía los fondos, previo presupuesto hecho por Obras Públicas, con la intervención de los vecinos, y se le daba de esa manera al centro vecinal o al grupo de vecinos donde no había centro vecinal, los grupos de vecinos de referencia, como hay en algunos lugares, el dinero para que llevara adelante su obra. Que eso a mí me llenó de gusto, ver cómo trabajó la gente y sobre todo las cosas, ver la responsabilidad y la confianza que depositaba el ejecutivo en el vecino. Está bueno. Yo me acuerdo una palabra en un centro vecinal que fue: a mí no me pidan un clavo. O sea, acá tienen, a ver, hagan. Claro. Y vos sabés que salvo una obra, todas se hicieron. Puedo nombrarte iluminación en una zona de la Atalaya. En la toma también se hizo iluminación y se hizo también una extensión de cloaca. En las gemelas se hizo un recupero de las calles de las gemelas con iluminación por esquina y también se hizo algo en el centro vecinal. O sea que la gente tomó la responsabilidad de hacerlo y bueno. Después, lamentablemente, vino la crisis del 2000 sí. Y se cortó eso. Así que dentro de las cosas que yo estoy pensando, teniendo en cuenta que en esta función nueva voy a tener la posibilidad de tratar mucho con los vecinos, a lo mejor reeditamos algo de eso, ya lo hablamos con Fabricio. Lo íbamos a poner en la plataforma en algún momento, pero por suerte fuimos cautos y no contamos los pochitos antes que naciera. Imagínate en un momento como este, ¿cómo hacer, no? Justamente eso te quería consultar. Es un momento complejísimo a nivel socioeconómico, sobre todo, y se resulta todavía más contundente el peso de la crisis en una ciudad que tiene al turismo como un eje principal. Sí. En ese sentido, ¿crees que habría que ampliar un poco la base de sustentación por parte del municipio en también algunas organizaciones sociales, en grupos comunitarios, en colectivos que estén trabajando, por ejemplo, en ítems como la economía social y popular, en otras miradas que quizás no provienen de la matriz clásica que tiene como el Estado? Sí. Sí, en realidad sí. En realidad pienso de que esa matriz clásica que tiene el Estado hoy ya no cuenta más. Pero no es por la pandemia, sino por el dinamismo que han tomado determinadas instituciones dentro de un pueblo de 15.000 habitantes. O sea, ojo con eso. No todo pasa por la pandemia. También pasa por las necesidades propias de un lugar donde, si bien la economía está acotada a la temporalidad, no quiere decir que todos participemos de esa economía de manera abierta. Es más, muchos de los que participan de esa economía y son parte como obreros o empleados o trabajadores de esa economía, tampoco les alcanza como para poder... No pasa nada, estamos en vivo. Como para poder sobrevivir, o sea, a ellos tampoco le alcanza como para poder sobrevivir, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, ese tipo de la economía, hoy una persona que a lo mejor trabaja de mozo, una persona que hoy trabaja de en una cabaña haciendo la limpieza, necesita también otro aporte. Y a lo mejor el aporte es lo que sabe hacer con sus manos, ver dónde está la necesidad del vecino y ser ellos los que vayan por esa necesidad. O sea que tengamos en cuenta de que nosotros, si bien tenemos una economía que depende de un punto como es el turismo, depende de la temporalidad, o sea, nosotros dependemos del turismo, después del turismo de la temporalidad. Después de la temporalidad también dependemos de que haya fondos como para que la gente se salga de vacaciones. Después dependemos de la famosa oferta turística, después dependemos de la competencia turística. Mirá cuántos escalones tiene nuestra empresa para salir a competir. Nosotros no es que fabricamos un producto y lo vendemos y lo instalamos en el mercado. O sea, nosotros dependemos de muchas cosas. Y no solamente eso, también dependemos de nuestros vecinos, que están en la misma cuestión que nosotros. Nosotros somos como una especie de empresa con un montón de sucursales. Pero sucursales que también compiten entre sí. Acá, a mí siempre, y esto lo digo desde mi impresión, acá había que haber hecho siempre planes de donde la capacidad turística incluya a tus vecinos del valle. Entonces, una vez que vos lográs ese plan, lo que podés hacer es ir a competir con otro valle, que lo tenés a 100 y pico de kilómetros de tu casa. No ir a competir con el que tenés a 15 kilómetros de tu casa. Y en ese sentido, saliéndose del eje del turismo y ingresando en el eje de la producción, por ejemplo, la producción de alimentos, etcétera, la agricultura familiar. Vos sabés que yo ya creo que ya pasa más por la gente. O sea, yo creo que hoy la gente está trabajando en hecho de la agricultura familiar. Lo que tendría que haber es una interacción a lo mejor con las áreas del Estado. Y más que juntarnos para ver qué, nos tenemos que juntar para ver el cómo. Si invocamos el cómo, capaz que esto le sirve a todos. Porque a veces pasa eso. El argentino es muy, muy personalista, cada maestrito con su librito. Así que si nosotros logramos que eso, que se llama comunitario, tenga el sentido de comunidad, pueda hacer que le sirva al vecino, y también le sirva al vecino del vecino. Sí, sí, más teniendo en cuenta esta situación, que por ejemplo el tema de la subsistencia es clave porque hay mucha gente que ya venía golpeada y bueno, y ahora, ¿qué diagnóstico justamente haces de lo que fueron los 4 años anteriores aquí en Capilla del Monte, donde pasaron tal cantidad de intendentes, donde hubo irregularidades, cuestiones realmente complejas? ¿Cuál es tu visión de ese periodo? En realidad, como vecino y como persona que le interesa la acción política, creo que lo que se vivió durante esos meses fue producto de llevar los partidos políticos adentro de la municipalidad. O sea, cuando vos adentro de la municipalidad ponés la unidad básica o el comité, difícilmente puedas gobernar. Creo que el punto crucial para mí fue ese. O sea, hemos vivido situaciones que se tendrían que haber arreglado en el comité, se arreglaron dentro de la municipalidad y sin querer esos arreglos, esa sensación de que todo estaba mal y que siempre iba a haber un salvador, hizo que llegáramos a este desmadre de tener sucesión de intendentes como la que hemos tenido, ¿no? Creo que por ahí pasó. Las internas políticas partidarias, decís que un poquito... Cualquier interna política deja heridos. Y después están los que aprovechan de esa situación para agarrar una ambulancia y levantar los heridos dentro de la ambulancia. Y bueno, esto fue lo que se vivió un poco en Capilla del Monte. Creo yo que lamentablemente se priorizó más el hecho de lo que me está pasando a mí por arriba de lo que le estaba pasando al vecino y a la gente, ¿no? Sí, sí. Puede ser, porque de hecho hubo varios sucesos que tienen que ver con internas partidarias. Sí. Te quería consultar acerca de... está un poco de moda en los nuevos paradigmas de hacer política, justamente el discurso de la antipolítica. O sea, hay muchos dirigentes que, por ejemplo... tienen alguna consigna que es: con esto no hay que hacer política. Y nosotros creemos, muchos de nosotros creemos, que la política en sí misma es la anticipación a lo probable, que es la planificación desde la economía hasta diversas cuestiones que tienen que ver con la organización de la sociedad. No lo tomamos el tema de hacer política como de modo peyorativo. ¿Hay un vaciamiento del discurso político? Estoy hablando en general... Y estoy hablando de los últimos quizás 10 años, hay un vaciamiento del discurso político de lo que antes conocíamos como una plataforma política hacia el marketing. En realidad lo que yo creo que hay es un descreimiento del que te da el discurso. O sea, ya la gente no cree mucho en el que te da el discurso. Eso es lo que pasa. Ya hay un descreimiento. Esto es como el acto del 9 de julio. Todos los pibes en el patio, formados, y una directora dando un discurso que ya lo dio la directora anterior, lo dio la anterior, y los pibes ya no atienden. Entonces lo que ha pasado acá es un descreimiento. Para mí no se cree en la persona que da el discurso. Eso para mí es preocupante, sobre todo cuando hablan de clase política. Uh-huh. No, la clase política se ha convertido prácticamente, hablo fuera de la esfera de lo que podemos vivir nosotros en este tipo de sociedades, ¿no? Hablo de la gran política, la política intermedia hacia arriba. Yo creo que hay un descreimiento de los que te dan el discurso. Yo creo que la política es necesaria, es una forma de convivir, marca pautas para la mejor convivencia, tiene sobre todo las cosas la necesidad de podernos servir a todos, ser un instrumento para todos. Lo que pasa es que los que manejan el instrumento no lo manejan bien. Esto es lo mismo que vos vayas y te saquen una muela sin anestesia. Vos no decís que el odontólogo, que la odontología es mala, decís que ese tipo es malo. Y lo que acá no se cree es en el que maneja la herramienta, lamentablemente. Fíjate que hay sucesión de cargos en Argentina. Hay gente, porque yo te he dado un caso de una persona que a mí en lo personal me molesta. Un tipo como Moró, uh-huh, que se viene reciclando dentro del reciclado de algo que ya está echado a perder y se sigue reciclando. O sea, no puede ser que esa gente, desde 1983 hasta la fecha, si tienen que llenar un formulario, no puede poner abogado, tienen que poner político. Uh-huh. O sea, yo creo que hemos llegado a una situación en la Argentina donde tendríamos que empezar a decir, los aportes políticos tienen su tiempo, tienen sus formas. Bueno, después renovate, reciclate y volvé, ¿viste? Pero me parece que acá se está lastimando a la política diciendo que hay una clase política. Y yo creo que en los últimos 4 años, volviendo al inicio de tu pregunta, en los últimos 4 años se trató de desmedrar a la persona que hace política y la hace de manera sana, diciendo de que no eran políticas y lo que hacían al fin y al cabo era una política empresarial disfrazada de políticos, que era peor todavía, ¿no? Sí, justamente respecto a lo que decís, ¿cuánto tiene que ver en este descreimiento al que hacías referencia hace un ratito? El influjo corporativo de cierta concentración del sector privado en no solamente lo que es bancar una campaña, sino directamente en, y ahí sí puede sonar peyorativo, pero en comprar políticos. Bueno, esto en realidad yo creo de que tiene que ver, pero también depende de las personas, porque, a ver, es difícil hacer política sin plata, es muy difícil, uh-huh, hacerla. El problema es cómo utilizar la plata. En eso va. Si a mí esta radio me presta plata para que yo haga una campaña y después cuando gano vengo y le pongo el 80% de la publicidad a esta radio, realmente estoy pagando. Una devolución de favores. Exactamente. O sea, es muy fina la línea para ese tipo de acciones. Tal es así que en algunos países está regulado. En el nuestro está regulado, no se cumple mucho, pero está regulado en el nuestro. Sí, hubo ciertos problemas, ¿no? Con eso, tiempo atrás, la campaña de Vidal. No sé, tiempo atrás, tiempo hoy, tiempo siempre, ¿no? Esto lamentablemente no deja ninguno afuera, porque es un sistema que es, entre paréntesis, perverso, ¿no? En la acción, todos sabemos que el manejo de dinero da poder. Uh-huh. Los que hacen política, muchos lo hacen porque les gusta el poder. Claro. O sea, son situaciones muy difíciles de dividir. Es muy, pero muy finito el margen, ¿no?, que te queda. Bracaccini, ¿usted quiere preguntar algo? Sí, tengo acá consulta de oyentes. Sabemos que hubo una convocatoria la semana pasada a un pacto social, a un acuerdo. Sí. Bueno, como la posibilidad de encontrarnos se vio sobrepasada, me parece, la convocatoria, mucha gente quería participar y sabemos que hoy se van a encontrar, que se decidió hacerlo por sectores, que hoy se van a encontrar con los centros vecinales. ¿Sabemos cómo va a seguir la convocatoria? ¿Tienen pensado o cómo es el plan de acción? Hoy vamos a trabajar con los centros vecinales, a las 2:30 de la tarde nos juntamos en la sala Poeta Lugones. Por la cantidad que son, ahí entramos bien, sí, manteniendo las pautas de este protocolo que ya es parte nuestro. Y después sí vamos a ir convocando a distintos organismos. Lo que estamos viendo, en realidad, afortunadamente nos sobrepasó, lo que estamos viendo cómo nos nucleamos. Ajá. O sea, decir centro vecinal es fácil. Sí. Pero cómo juntas a distintas organizaciones del tercer sector que más o menos sean afín. Sí, que puedas cumplir con el protocolo. Bueno, no, claro. Además que tengan una agenda más o menos en común. Uh-huh. Entonces, estamos tratando de ver cómo juntamos a esas organizaciones. Hemos hecho, hay un listado de todas las que habíamos convocado nosotros y las que se autoconvocaron. Y bueno, en el curso de la semana me voy dando las fechas. También nos habíamos pensado, como casi todo el mundo tiene un teléfono, a lo mejor lo hacíamos por Zoom. Bueno, vamos a ver cómo lo administramos. Bien, o sea que en principio... No, esto sigue. Sí. La intención es de que esto siga. La temática es un poco plantearle cómo han sido estos 5 meses de gestión, dónde estamos parados y sobre todas las cosas, en cada una de las áreas estas, mostrarle cuáles son las posibilidades de avance y empezar a generar mesas de trabajo, ¿no? Bien. Yo la apuesta mía más fuerte es a la generación de mesas de trabajo. Está buenísimo, sí, necesitamos de alguna manera empezar a encontrarnos y a poner puntos uh-huh. en común y para plantear acciones concretas también sí. a lo que hay y lo que se viene, que sabemos que, bueno. Eso lo hablábamos la otra sí. vez y lo hemos hablado fuera de aire con vos. Para mí lo más preocupante es el famoso día después, ¿no? O sea, la demanda hoy es importante, pero es una demanda que se encuentra acotada sabiendo que las necesidades... a lo mejor no se pueden cumplir porque tenés por delante el protocolo, el corona, esto y lo otro. Sin embargo, cuando esto se libere, la demanda va a ser mucho más grande y va a haber más gente demandante. Y va a ser difícil asistir. Fíjate que sin querer, entre el aporte que hace el Estado municipal, el que hace la Nación, algo que hace la provincia, lo que hacen las instituciones del tercer sector acá, lo que hacen algunos vecinos voluntariosos, que realmente es para reconocer eso. Yo conozco grupos que mantienen a 3, 4, 5 familias que se autoconvocan para hacerlo. Está satisfaciendo un cuarto de la demanda. Cuando estos... explote realmente a partir de que digan, bueno, se liberó todo, la actividad económica principal que tiene Capilla del Monte va a ser la última que se va a liberar y no creo que se libere en el porcentaje de la necesidad. Mm. O sea, no, yo no sé, hoy lo hablaban en el COE, no sé cuántos hoteles van a poder abrir, no sé cómo va a ser el tipo de turismo que vamos a recibir. No sé si van a decretar eso que llaman el turismo interregional, que va a ser en un radio de 400 kilómetros de tu domicilio declarado. No, todo eso no lo sabemos. Uh-huh. Y de todo eso dependen muchas familias en Capilla del Monte, ¿no? Más allá del empresario y demás, depende la señora que hace la cama, el señor que corta el pasto, el que te limpia la pileta. O sea, fíjense ustedes... qué cadena que tenemos nosotros donde la economía es realmente determinante y la actividad económica que nosotros podemos poner en proceso es la que último creo que va a arrancar, ¿no? No va a ser fácil esto. Sí, por eso está bueno plantear agendas comunes y empezar a generar acciones que nos permitan también desarrollar actividades alternativas a lo que es el turismo. Tenemos preguntas si está pensado, ¿qué piensa de la vuelta de las diversas ferias en Capilla, no solamente la de artesanos y emprendedores? En realidad, mientras esto sale... A ver, acá hay una cosa que es importante. Hay una comisión que estudia las distintas inquietudes o demandas que estamos hablando que sí. ponen los vecinos respecto de cómo se pueden habilitar este tipo de comercios, ¿no? Yo creo que las ferias y todo sirven. Yo voy a la feria. Sí. Yo iba a la feria de San Esteban, iba a la que se hacía acá en la estación, pasaba por el Rotary por si me interesaba algo. Yo voy a la feria. Así que, en lo personal, pienso que es un servicio que a la comunidad le sirve. Sí. Es más, yo lo planteé en una reunión del COE hace poco, cuando decían que la competencia, y uno sabe, el que se compra un vaquero de 25 pesos en la feria del Rotary no es competencia del competencia, que sale de 1000. Exactamente, entonces sí. Seamos coherentes con eso. Y yo sé que estamos en un momento en el que sálvese quien pueda, parece que es lo que está primando, pero me parece que tenemos que pensar un poco más en el todo, sino en el nosotros, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Y bueno, poder gestionar este tipo de alternativas económicas, si se le puede buscar una forma para que funcionen, yo creo que son necesarias, ¿no? Más, o sea, en este momento. Que sería cuestión de ver cómo mantener el protocolo, digo, pensando por ahí en la Feria del Rotary, que está multitudinaria, bueno, a ver de qué manera se podría, pero claramente que es necesario además para que empiece a circular económicamente, o sea, eso es sustento de acá mucha gente. Hay una cosa gente. Importante, esta situación que vivió financiera la municipalidad, que repercutió sobre los bolsillos de los trabajadores, repercute sobre el bolsillo de Capilla del Monte. Claro. El aporte es de 10 millones de pesos que tiene, uh-huh. La inyección económica de 10 millones de pesos que reciben por los salarios de los trabajadores municipales. Y hoy eso está mermado en la mitad. Sí, y es como vemos, o sea, y lo que decimos, así se abriera todo en los comercios hoy, tenemos una situación económica que necesitamos rever, y justamente también nosotros, como nuestra principal actividad como turismo, bueno, tenemos que replantearnos muchas cosas y aprovechar este momento como una oportunidad para que podamos realmente desarrollar vías alternativas que nos permitan sostener nuestra economía más allá del turismo, y que el turismo sea un extra, como en algún momento lo fue, que era, bueno, hacías la temporada y tenías un resto. Hoy ya sabemos que no, que esa dinámica ha cambiado, pero bueno, celebramos que se estén buscando puntos en común para tomar acciones concretas que necesitamos casi urgentemente, ¿no? Sí, acá sobre todo hay que tener en cuenta una cosa que es importante, que yo digo, el qué hacer, más o menos, todos tenemos una idea, todos tenemos en la cabeza siempre algo para presentar, sobre todo la gente que tiene inquietudes, los que trabajan en el tercer sector, son toda gente que tiene inquietudes, si no, no estaría ahí, estaría en su casa tomando mate. Acá lo que tenemos que buscar en la forma es el cómo, y sobre todo las cosas, en ese cómo, tratar de ser lo más elástico posible con nuestras ideas y nuestras capacidades, ¿no? No ir a imponer la situación, porque si no, seguramente va a fracasar. Va a fracasar porque va a tener el apoyo, pero no va a tener lo más importante que necesita en este momento, que es una actitud solidaria, ¿no? Hoy necesitamos actitud solidaria, apertura de cabeza, necesitamos, bueno, ¿cómo lo manejamos todo esto? Tenemos acá un mensajito que nos dice un vecino, dice, ¿lo pueden transmitir en vivo por el encuentro con los centros vecinales y los distintos encuentros que se vayan haciendo? Dice, así nos enteramos todos los vecinos. Otro mensaje nos dice, el turismo es nuestro monocultivo, hay que diversificar desde ahora la fuente de ingresos de nuestro pueblo sin esperar que se reactive el turismo. Bueno, tenemos una oportunidad por delante que ojalá que nos encuentre unidos y entendiendo esto que decís, más allá de los diversos sectores, que está buenísimo que se representen a sí mismos, empezar a tirar todos para un mismo lado. Acá cuando hablamos de situaciones comerciales, hay un objetivo final, es que alguien se favorezca económicamente a partir de su trabajo y su esfuerzo, pero también hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos así, es la góndola. O sea, nosotros tenemos que ubicar nuestro producto. Y por un tiempo, esa góndola va a ser únicamente de consumo interno. Mm. O sea, que tengamos en cuenta también, cuando hablamos de ese tipo de situaciones, está bien, generamos, pero si generamos, después hay que venderlo. Y la góndola, hoy por hoy, me parece que está un poco desactivada, ¿no? O sea, está difícil el acceso a eso. Yo creo que una de las cosas que tuvo esta cuarentena que estamos viviendo fue que mucha gente volvió a cocinar, ¿no? Así que eso sí. Tuvo, o sea, otra vez hubo olor a ollas en la casa, se rascó la fuente hasta el final, ¿no? Sí. Así que ese tipo de situaciones también hay que verlas, porque está bien, yo hago prepizzas en mi casa, pero ya hay mucha gente que está haciendo sus propias pizzas en su casa. Sí, sí, está complicado, el sector gastronómico está muy complicado. Están ahora con las actividades de delivery permitido, pero el delivery implica un mínimo ingreso. El de servicios prácticamente se transformó en nada. O sea, aquellas personas que brindan servicios por un oficio, por una profesión, se transformó en nada. Se rompe el caño y si no hay, bueno, le pondremos algún aditamento para que aguante. O sea, estamos viendo una situación difícil y complicada, más teniendo en cuenta donde ciudades como estas, el porcentaje de empleado asalariado, diríamos el que está en blanco y cobra el sueldo, es muy chico. Muy, sí. Es muy chico. Y si a la vez un sector importante de esos empleados, como son los municipales, están debilitados en su ingreso, se achica aún más todavía. Sí, sí. Bueno, muchas coyunturas a analizar, más la idiosincrasia natural que veníamos arrastrando nosotros, bueno, hace una situación particular que esperamos que podamos ir saliendo por etapas, pero sobre todo que nos sirva para que podamos aprovechar esta oportunidad para reconocernos, para poder articular acciones concretas a seguir construyendo el bien común, ¿no? Nosotros acá fortalecemos ese concepto y entendemos que es un momento propicio para hacer pie en eso. Te agradecemos un montón, no, Oscar, por favor. No, gracias a ustedes por el espacio y sobre todas las cosas pedir al vecino que entienda de que muchos de los proyectos que se tenían, muchas de las acciones que se querían llevar adelante se vieron truncadas, pero no por la inacción, se vieron truncadas porque las acciones que hubo que hacer fueron otras, ¿no? Así que eso desde el ordenamiento del Estado municipal es lo que quiero dejar en claro. O sea, no nos olvidamos lo que dijimos que íbamos a hacer. Lo que tuvimos que reemplazar fueron las acciones, nada más, como le pasó a mucha gente en su vida personal. Claro. ¿No es cierto? Muchísimas gracias, gracias, Oscar, y las puertas abiertas siempre. No, gracias. No, gracias, Cristian.